Y continuamos con Universo Alternativo. Tenemos aquí ahora al señor Juan Fariña, que se nos ha unido a nuestro programa. ¿Y a quién más tenemos, Juan? Y bueno, digamos que yo soy la persona menos importante en cabina, porque tenemos a Claudia Córdoba, que va a contarnos acerca de su gran libro, un libro nuevo, sí. Que salió hace muy poquito y que lo pueden conseguir en diferentes puntos de venta. Que es Vampira. Que ella nos va a decir en este momento. Hola. Muchas gracias por invitarme. Y perdón por mi voz, repito, por las dudas. No. Está engripada, pobre. Sí. Tengan paciencia. Eso demuestra el sacrificio, ¿no? Demuestra que realmente está comprometida. Y la convicción de decir, yo voy a difundir mi libro porque me parece que es una historia importante y debe ser conocida. Exacto. Muchísimas gracias. Pero bueno, Claudia entonces es escritora novel, como anuncia su blog, que bueno, luego vamos a dar todos los detalles. Tiene 21 años, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y esta es la primera novela que Claudia edita. Leímos por ahí que estás escribiendo más o menos desde los 12 años, ¿puede ser? Sí, desde un poco antes. Las novelas, sí, desde los 12 años. Y bueno, y que has reescrito y que has le has dado vuelta a varias novelas. Esta es la primera que sacas. Y en tus propias palabras, que era la primera que te parecía que estaba, digamos, lo suficientemente bien como para, bueno, alargarla, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, contanos un poco entonces cuál es la historia detrás de este libro, ¿no? ¿De dónde nació la idea y cómo fuiste escribiéndola? Bueno, la idea en realidad nació de un momento, una encrucijada de la vida, en la que medio como que tampoco confiaba en mí misma como escritora porque me faltaba terminar cosas y realmente no sabía dónde ir. Uh-huh. Y quería terminar una novela antes de los 20 años. Y tenía 18, estaba a punto de cumplir 19, así que estaba bastante apretada, conociéndome, que además que soy muy perfeccionista, entonces sé que realmente no es que escribo en 4 meses una novela. Entonces, bueno, estaba en ese problema y un día regresé de casa, de salir, y dando vueltas por mi cuarto, pues yo soy así, soy media loca, entonces de vueltas por mi cuarto, imagino cosas, y de la nada me salió esta imagen de una persona cubierta, la cara estaba cubierta, estaba en un lugar oscuro, y bueno, y ahí como que me empecé a imaginar o a preguntar, a hacer preguntas acerca de qué es esa persona, y bueno, se me ocurrió o me di cuenta que era una vampira y que por alguna razón estaba atrapada. Y más que nada esa novela nació de la investigación de esa flash que fue repentino, sin esperarlo. Y bueno, ni siquiera era que quisiera escribir una novela de vampiros, yo no estaba escribiendo esos temas, pero me salió y así empezó. Fue lo que salió. Bueno, en los medios, como hablábamos antes, al principio del programa, ¿no? La novela y su autora tuvieron repercusión justamente por ese combo de, bueno, es una novela de vampiros escrita por un uruguayo. Pero nosotros notamos, leyendo tu blog y bueno, y también en la lectura de la novela, que no le enmarcás tanto dentro de ese género tan, tan estricto, ¿no? Novela de vampiro, ¿no? No, para nada. En realidad, yo siempre digo que para mí es más una novela sobre los humanos, sobre nosotros. Hay una vampira que es como una excusa también, y porque además, los vampiros siempre me intrigaron, y creo que en general a los seres humanos en sí les intrigan, más allá de que te gusten o no te gusten. Y bueno. Sí, nosotros leyendo el libro notamos como que te expresás, es como que te expresás a través de esta vampira por los temas sociales que pasan cotidianamente, bueno, en Uruguay, en Montevideo. ¿Vos sentís que ella es como tu voz, digamos? ¿Vos te expresás a través de ese personaje? A veces sí y a veces no. O sea, es un personaje ficticio, por supuesto. Uh-huh. Y como todos los personajes de todos los escritores, tiene algo de mí. Pero creo que cada uno de los personajes de esa historia tiene algo de mí. Sean humanos o no sean humanos. Ahí está. Igual hay una cosa bastante interesante, que en sí el personaje es tu musa, para la novela el caso. Sí. O sea, imaginás el personaje y en base al interés que te genera, desarrollás toda la historia. Pero en realidad está bueno porque el personaje lo definiste como un vampiro, pero no lo ataste a un cliché de vampiro. Ajá. O sea, digamos que en cierto sentido, para no meternos un poco mucho en spoilear cosas, la mitología que se genera alrededor es como bastante personal y original, que eso está bastante bueno. ¿Alguna inspiración de algún autor, alguna historia, algo que digas, a la verdad que me gustó este personaje y lo ubiqué en tal lado? No, en realidad yo creo que siempre tuve mi propia opinión de lo que era un vampiro, desde muy chiquita. Siempre fue como que, ¿por qué tienen que ser malos? Porque cuando yo era chica eran todos malos. Las brujas eran malas y los fantasmas eran malos. Hasta que no llegó Harry Potter, eran todos malos. Y bueno, yo tenía mi propia versión. Por supuesto, no voy a decir que lo inventé todo, porque es imposible hoy en día decir que inventaste algo. Pero no creo que me haya basado estrictamente en alguien o en algún personaje específico. Está bueno, eso está bueno. Igual es justamente el tema de lo que quería, se nota que el personaje, como te decía, es original y que tiene esas características que por suerte lo despegan un poco de, no sé, de la última tendencia de vampiros hasta el vampiro monstruo clásico. Sí, es mi interpretación de lo que es un vampiro. O sea, yo creo que en realidad no es que tenga una interpretación de lo que es un vampiro, porque el vampiro es medio... tiene una metamorfosis a lo largo de la historia impresionante. O sea, lo puedes encontrar como un demonio, como un ángel, puede ser cualquier cosa. Eso es lo que a mí me gusta del vampiro, puede ser cualquier cosa. Y nada está mal. ¿Podrías explicar un poquito así a la audiencia de qué se trata el libro, para ver cómo es la trama, para que todo el mundo sepa? Sí, yo soy con esas cosas, me complico. Bueno, en sí trata de la historia de una familia, que es la familia Aranda, que guarda un secreto que tiene que ver con esta vampira. Y bueno, la historia se desencadena a través de estos recuerdos y grabaciones que vamos teniendo y acercamientos que vamos teniendo a esta vampira. Y vamos descubriendo qué es lo que hay verdaderamente detrás, cómo es que llega esta vampira a sus vidas y por qué llega en este momento a sus vidas y por qué llegó en el pasado a sus vidas. Y bueno, también es una evolución de los personajes, tanto los humanos como la vampira. No sé cómo explicarlo en sí. No, pero está bien. Mi mejor explicación fue la que puse detrás del libro. Está bien, no, es una buena explicación. A mí una cosa que me interesa preguntarte es la siguiente. Vos habías comentado antes que, en el blog también, que una novela que arrancaste a escribir ya hace tiempo, creo que a los 18 años, sí, ¿me equivoco? Sí, a los 18 años. Y bueno, y ahora tenés 21. Entonces una cosa que me llama la atención es que, bueno, ese justamente ese periodo es como muy de transición en muchas cosas. Sí. Tanto en el tema de, digamos, de educación, ¿no? Uno normalmente sale del liceo, tiene que elegir qué carrera hacer, ese tipo de cosas. Y en muchos otros aspectos también. Entonces te pregunto, esa novela que arrancaste a escribir, a medida que vos fuiste creciendo, ¿no? ¿Hubo alguna reescritura? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, creo que fue totalmente diferente a cualquier cosa que haya escrito antes. En realidad, la historia llegó a mí, hice como un esqueleto que nunca antes había hecho eso en mi vida. Yo soy más bien de escribo y veo para dónde sale. Y lo fui armando. Algunas cosas fueron cambiando, aparecieron nuevos personajes que antes no estaban, pero en realidad fue bastante estricto. Y no... reescritura no, fue más bien... cambiar un poco el lenguaje, revisar algunas cosas. Igual, siempre, como digo, soy muy perfeccionista, siempre queda algo. Pero en sí, reescritura, lo que yo le llamo reescritura, que es agarrar el libro y empezarlo a escribir todo de vuelta, no. Realmente no tuve ese problema esta vez. Ahí va. Otra duda que me sale con un poco con respecto a eso, ¿no? Vos sos estudiante de letras y de corrección de estilo, sí, en la Facultad de Humanidades de, bueno, la Universidad de la República. Qué largo título para decir, sí, pero bueno, es el adecuado. Tu labor como estudiante, ¿no? Además, justamente en una rama que está tan relacionada con lo literario, ¿no? Y más con el tema del proceso de la escritura, ¿no? Corrección de estilo, justamente, viene por ese lado. ¿Cómo afectó en algo de tu proceso de escritura? En realidad, conscientemente, no. Pero inconscientemente estoy segura que sí. Siento que tengo algunas precisiones, algunas formas de proceder que antes no las tenía. Pero en realidad no puedo saber estrictamente si se debe al estudio o a mi propia evolución. Claro. Uno escribe y, bueno, va cambiando la forma de escribir para adecuarse también a la edad que uno tiene. Pregunta muy chiquita, sí. de vuelta voy al libro. Yo soy la gente que en realidad no hace todo el análisis del marco, yo voy directamente a la obra. Entonces tengo ese problema, soy un poco corta en ese sentido. La ambientación de la historia, que me resulta muy interesante, y no sé si se puede decir. Que es en Montevideo. ¿Te resultó más fácil hacerlo en un ambiente conocido o vos emprendiste eso diciendo, bueno, va a ser mejor porque yo soy capaz que muy descriptiva o me gusta racionalizarlo todo y prefiero hacerlo eso antes que en un ambiente completamente ficticio que no conozco? No sé, ¿ficticio o real? No, en realidad, o sea, yo estaba muy acostumbrada a escribir sobre mundos inexistentes y inventarme toda la historia de un mundo. Escribir sobre Montevideo fue algo completamente, bueno, no completamente nuevo, porque en realidad yo había escrito antes cosas que no eran tan de fantasía, eran más bien historias reales. ¿Pero te pareció más complicado o más fácil? Todo tiene sus cosas, porque lo otro tienes que inventar todo. Claro. Pero en esto tienes que, pero cuando escribes de algo que conoces, y bueno, más importante aún que el lector lo conoce, tienes que tener mucho cuidado de que tu descripción sea correcta, de que las calles que nombres estén bien, y todas esas cosas que capaz que son peligrosas, porque alguien te puede decir, pero esto no tiene nada que ver. Entonces, por un lado es más fácil y por un lado es más difícil. Y en el plano de lo fantástico, ¿no? Uno normalmente como lector de fantasía y también, bueno, obviamente, ¿no? Como televidente, ¿no? Cuando ve series y similares. Más que nada cuando la fantasía está más bien asentada en una modernidad, casi siempre uno lo ve, en parte por Hollywood, porque las grandes novelas, viste, que nunca llegan de acá. Está acostumbrado a ver otros paisajes, ¿no? Ya sea Estados Unidos, Inglaterra, bueno, mencionaste a Harry Potter, ¿no? Justamente sí. Tiene mucho de lo inglés y demás, ¿no? ¿Cómo te llevó el proceso de crear una Montevideo que justamente tuviera personajes como, bueno, como los de tu novela? No, yo creo que siempre quise, de cierta forma, que hubiera algo nuestro. Yo creo que es esa necesidad que uno, que le gusta la fantasía y ve de otros países y quiere hacer algo propio también. Claro. Uh-huh. Y vino esa necesidad de querer que sea nuestro, de cierta forma. O sea, ya sé que es un vampiro, mucha gente relaciona el vampiro con Europa, pero creo que es una vampira bastante uruguaya. ¿Y cómo te lleva a ese, cómo te lleva a la categoría esa de, bueno, de una novela de vampiros de uruguayos, ¿no? Porque al uruguayo lo que le impacta es eso, ¿no? Que alguien haya hecho una novela que justamente haya ese tipo de cosas, ¿no? Claro, el uruguayo quiero ver. La novela es en Uruguay, tiene garmate. Tiene que haber cosas. Y uno dice, ¿pero no, por pero qué? Decir, no, claro, pero decir que algo es uruguayo, como que lleva, o sea, lleva connotaciones de todo lo que uno conoce como la identidad uruguaya. Y en el caso de un vampiro, obviamente, claro, lleva a que uno, al no estar acostumbrado a verlo en este ambiente, por eso te digo, ¿cómo te lleva a que la gente lo reconozca como eso, ¿no? Como que el impacto que es en Uruguay. Bueno, creo que eso es más bien una pregunta para alguien que lo haya leído. Sí. Porque en realidad, yo lo escribí. De ahí a que alguien me diga, bueno, me parece que en realidad esta vampira no es uruguaya, es otra historia. Claro, pero vos como autora, cuando la gente ubica el libro y te ubica a vos como por el tema de, bueno, escribió vampiros en Uruguay, ¿no? ¿Cómo te lleva a que te asocien a ese hecho, ¿no? Al hecho de haber puesto el vampiro en Uruguay. Sí, haber colocado e inventado un vampiro en Uruguay. Crear un Montevideo, sí. Oscuro y fantástico y gótico y mágico. Sí, yo en realidad le creé más bien como respuestas a preguntas humanas, más que uruguayas. Uh-huh. O sea, y de ahí salió toda la mitología que creé alrededor, entre comillas, bueno, la gente no ve. que creé alrededor de esta vampira y de Montevideo y de, por extensión, todo el Uruguay, en realidad, en esta historia. Y no, bueno, no hay mate, creo. Me quedé con eso. Sí, es que hay gente que ha preguntado. Espero que es un libro de vampiros, es sobre Uruguay, hay vampiros tomando mate. Es un cliché, pero bueno. Claro, no. En realidad me acuerdo de una escena en donde un personaje tiene un tropiezo, se cae y choca contra un mate. Sí. Podría decir nombre y situación, bueno, porque lo tengo bastante pero presente. Pero cuando lo lean se van a dar cuenta. Leí el libro. Léalo, señor, en su casa. Exacto. Pero bueno, hablemos un poco de tus influencias dentro de este género, digamos, de novela de vampiros, pero también de las cosas que te gusta leer en general de fantasía, ¿no? Que es el género en que enmarcas la novela. Sí, en realidad, debo decir con un poco de vergüenza que no he leído mucho de vampiros. No. En realidad creo que lo que he leído de vampiros lo he leído después. Muchas cosas. He leído algunos cuentos, he visto algunas películas. Cuando era chica me marcó mucho una película que se llamaba... Es medio tonto, pero se llamaba El Pequeño Vampiro. Ah, sí. La ubico, sí. Y, no sé, me gustó mucho. La vi cuando era muy chiquita y me gustó. Eres media tonta, pero cuando uno es chico es como que... Es sí, el primer acercamiento hacia un vampiro bueno y bueno, uno se arma toda la fantasía en la cabeza. Pero creo que en realidad ese es mi mayor acercamiento a los vampiros en sí. El resto está todo en mi cabeza. Y bueno, fantasía, en realidad yo soy, bueno, de la generación Harry Potter, como se suele decir. Y bueno, ese fue mi primer libro de fantasía, creo. Y después arranqué con El Señor de los Anillos. Y bueno, creo que me quedo por ahí. He leído otros autores de fantasía épica, como Paulini, en el caso de Eragon. Y también una autora española que se llama Laura Gallego. Pero en realidad he leído de todo un poco. Y bueno, fantasía, Harry Potter y El Señor de los Anillos serían como tus referentes. Son mis referentes. Igual el libro demuestra bastante investigación, o sea, en realidad. Sí, investigué con respecto al vampiro, sí. Hice una investigación con respecto al vampiro, por eso digo, o sea. Cuando me dicen, porque a mí me hicieron una pregunta una vez, que me decían que por qué el vampiro que estaba relacionado con Europa. Yo digo, no, en realidad el vampiro está en todas las culturas prácticamente. Es como un miedo ancestral. Sí. Entonces, bueno, sí, hice una investigación con respecto a eso. Y bueno, historia uruguaya, ¿no? Porque necesito también un poco de historia ahí en este libro. Y bueno, hice investigación con eso. Está bueno porque, como decís vos, el vampiro, el dragón, son que criaturas repiten. Que se repiten, sí. en varios ambientes, digamos, distintas partes, formas, ¿no? Pero es el mismo, la misma criatura. Claro, alimentarse de la vida de otro, ya sea... Está bueno porque ese es el tema también de que vos ampliaste el concepto, bueno, capaz, de la alimentación, de la figura del vampiro, de un montón de cosas. ¿Qué es eso? Tomarlo de diferentes elementos. Por eso te digo la investigación. Jorge me está pidiendo. Yo te quiero intervenir. Sí, pero no por una cuestión de la entrevista en sí, sino por una cuestión técnica. ¿Qué les parece? Les propongo, ¿no? ¿Qué les parece si dividimos la entrevista así? Hasta acá hemos hablado bastante sobre eso. Bueno, la hemos acribillado a preguntas sobre sobre vampiros y cosas en general en la novela. Les propongo que hagamos una pequeña pausa y luego seguimos con el acribillamiento y nos vamos un poco más al tema del vampiro en sí y pasamos un poco más a, bueno, otras preguntas para hacerle a Claudia que no sea en esta acribillada. ¿Les parece correcto? Por mí bien, preguntarle a la invitada. Me parece correcto. Bueno, entonces escuchamos un poco de música y volvemos con un segundo bloque con la entrevista. Bueno, volvimos para el segundo bloque con nuestra entrevistada, Claudia Córdoba, la escritora de la novela Vampira. Y bueno, y podemos inaugurar el bloque con una llamadita que tenemos de alguien que quiere... ¿Te parece? A Chocho. Ver, ¿quién está por ahí? Hola. Hola. Hola, sí, te estamos escuchando. Hola, sí, ¿qué tal? No, mi nombre es Natalia, quería saludar a Claudia. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te felicito por el libro, fui a la presentación y la verdad que me gustó mucho, también lo leí y te quería felicitar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias por llamar. No, por favor, quería felicitarte, a pesar de que igual estuve en la presentación y estuvimos... Ahí quería llamar para felicitarte de alguna manera. Bueno, ya que llamaste para felicitar a Natalia, no podés simplemente pasar y saludar. Vas a tener que decir algo, Vampira. ¿Qué te pareció? No, a mí me pareció una historia muy, entretenida, que es muy muy interesante a los ojos del lector, ¿no? Una historia, aparte de ser fantasía, como que te... de alguna manera, entre comillas, te metes en la historia y te sentís como parte de ella, ¿no? Yo cuando trabajaba, me llevaba el libro. Uh-huh. y hace poco tiempo, y lo leía y estabas como muy concentrada y llegaba gente y como que te salías, como que te despertabas de ese entorno, ¿no? Es como que te lleva a ser parte de la historia, y la verdad que me gustó muchísimo. Y nunca terminé un libro de leer hasta que leí Vampira, ¿no? Si Vampira logró que terminaras de leer un libro, significa que es un libro encomendable. Así nomás. Sí, la verdad que sí, lo leí en una semana. En una semana, creo 6 días, lo terminé de leer, y para nunca haber terminado un libro, es un milagro, te digo. Excelente. Bueno, Natalia, gracias por llamar, te agradecemos. Creo que Natalia te está pidiendo el segundo libro ya. Sí. Ya está pidiendo el segundo libro. La parte 2, sí. Me parece que quieren. Y aparte también yo creo que los jóvenes necesitan ese tipo de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Natalia. Bueno, gracias por llamar. Gracias. Chao. Gracias. Pero bueno, ya tenés una llamada de una fan. Sí. ¿Te han contactado mucha gente así por tu libro y eso? ¿Tenés...? Sí, algunas personas sí. En realidad no me he relacionado tanto como con lectores, cosa que me hubiera gustado. Mm-hmm. Porque me gusta la gracia de ser escritor es el feedback también. Sí, claro. Sino también con otros escritores en España. Y nos hemos estado leyendo algunas cosas. Y bueno, nos comentamos a veces... bueno, los capítulos que subimos, que no son muchos, pero en realidad más que nada son comentarios de ellos y bueno, comentarios de familia y amigos, por supuesto. Sí, claro, y las redes sociales que ayudan pila ahora en el tema del feedback. Sí. Yo veo mucho que tenés movimiento en el Facebook de Vampira, para todos los que quieran buscarlo, es Vampira con Y. Sí, lo pueden buscar en el Facebook. Y bueno, has tenido muchos comentarios sobre el tema del libro. Sí, he tenido bastantes. Que está bueno, porque al ser un libro tan nuevo y claro, que es el primero y todo eso, las redes sociales ayudan en el tema de la publicidad. Sí, toda la dificultad, ¿no? De bueno, no tener una editorial que te respalde y bueno, salir solo a la vida. Bueno, justamente a mí me interesaba preguntarte una cosa sobre eso, ¿no? Bueno, es un libro de autor, ¿no? Lo publicaste vos. Contanos un poco cómo fue el proceso justamente para salir a vender a Vampira. ¿Cómo lograste eso? Para salir a vender a Vampira. No el proceso de publicación, sino... Exacto, sí. Bueno, en realidad es medio preguntar y decir si toma libre esa comisión. Y bueno... es eso, prácticamente es medio pedir ayuda y bueno, y hacerlo boca a boca. También he tenido muchos compradores que es bueno, alguien que yo conozco que me lo pide para alguien que conoce él. Uh-huh. He vendido la mayoría de los libros que he vendido hasta ahora de esa forma, porque es lo que uno tiene, ¿no? Cuando no tener un distribuidor, es lo que hay. Y para publicarlo tuviste que golpear muchas puertas, supongo. Sí, o sea, mandé muchos mensajes, me traté de comunicar con muchas editoriales. Es difícil, acá uh-huh. Es muy difícil. O sea, yo entiendo que somos un mercado muy pequeño. Sí, y claro, eso hace que sea muchísimo más difícil. Más si nadie te conoce. O sea... Sí, acá... Y el tema es muy complicado. Es complicado de vender. Porque, bueno, hay mucho prejuicio. Uh-huh. Y al no ser leído, porque yo creo que la mayor dificultad es que te acepten un libro sin ser leído. Porque sí. No puedes decir lo rechazo, porque rechazo es cuando me lo leíste y no te gustó y me decís que no. Entonces sentir que no hay una respuesta honesta en realidad, porque... Claro, que no hay puertas abiertas. Uh-huh. Claro, es difícil. Por eso agarré para el lado de la autopublicación. Igual me llevó un año y pico. Sí, yo creo que igual debe ser mucho más valiente el tema, no el realmente el editar el libro, porque mucha gente hace tirajes de cosas personales y la reparten, es el salir a venderte, porque quiere decir que mi novela vale, porque vale, yo creo que vale, y por eso la vendo, porque aparte la quiero difundir, y eso es un valor. ¿Qué fue lo que dijo? No, yo no es que voy a hacer un tiraje chico, lo voy a hacer entre familias y amigos, quiero salir a vender el libro porque lo vale. ¿Qué fue lo que te dijo? Vamos Uruguay. Bueno, en realidad es que es mi sueño, ser escritor. Entonces uno no puede ser escritor si no sale a vender su libro. Si otros no lo leen, uno no es un escritor. Por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Uno tiene que pelear por lo que quiere, aunque sea difícil. Y bueno, es eso. Hay que ser valiente. Sí. Pero bueno, hablemos un poco de mitología, ¿no? El libro, por bueno, lo que estuvimos leyendo, por lo que estuvimos hablando... Uno de los fuertes que tiene es ese, ¿no? Un componente mitológico. Hubo mucho trabajo estudiando cosas como el vampiro, aparecen cosas como, como bueno, yo no puedo, pero yo hay que preguntarle a la autora si se pueden mencionar. Algo hay que mencionar, perdón, pero algo tenemos que contarle a la audiencia. O sea, el libro no simplemente muestra, digamos, vampiros clásicos que van y digamos chupan sangre a la gente, sino que tiene otros componentes. Tiene otras figuras, tiene otros componentes mitológicos, tiene cuestiones espirituales, ¿no? Relacionadas con cosas como posesión y cosas similares. Háblanos un poco de qué te llevó a dar ese giro mitológico, ¿no? Claro, porque no te quedaste solo vampiros, sino dijiste, tengo que ampliar el mundo porque lo tengo que ampliar. Y bueno, justamente porque lo tengo que cambiar, porque no podía simplemente meter un vampiro en Montevideo. Tenía que haber una razón para que existía, tenía que haber una razón para que ese vampiro fuera un vampiro, y para eso tenía que crear causas. Entonces me creé una mitología que obviamente tiene algunas bases de la realidad, uno no va a decir que no, y bueno, es un poco darle un poco de profundidad mitológica a Montevideo, que a veces uno siente que le hace falta, por lo menos a uno que le gustan las cosas fantásticas. Uh-huh. Uno necesita un poco de magia cuando va caminando por la calle, entonces decidí crearla yo, ya que nadie más lo hacía, lo hice yo. Ah, bueno. Y no caer con el cliché de los 3 o 4 personajes que son medios místicos en el Uruguay, yo qué sé, Piria y toda esa gente, y sí, hacer algo diferente. Claro, sí. No, y aparte, mientras que lo lees, entras en esa magia, pensás en Montevideo y en ese mundo más oscuro, y es como que, bueno, Montevideo, está bueno Montevideo. podría llegar a ser esto, ¿no? Claro, ¿por qué no? Y queda planteada poco y creciendo, por lo cual uno no se choca directamente con este mundo fantástico de una. Digo, es en parte... Claro, no es que vos entrás y bueno, y es como un Hogwarts montevideano, digamos, o sea, te van introduciendo a poquito y eso es lo que tiene interesante, y eso es porque, bueno, la persona que llamó, Natalia, dijo que no lo podés soltar el libro, por eso mismo, te mantiene expectante de lo que va a pasar después. ¿Algo de este mundo que se te haya cruzado por la cabeza, que no lo agregaste a la novela porque dijiste, lo pensé, está muy bueno, pero no va con la historia? Bueno, está que hay más allá. En realidad nunca me lo puse a pensar porque creo que la novela plantea que no hay que ponérselo a pensar. Pero creo que eso sería lo otro que me podría plantear. ¿Qué hay más allá de lo que plantea la novela? Y bueno, de la vida en sí. Uh-huh. Bueno, sobre eso, ¿no? Por ahí en el blog, ya que estamos, ¿no? Hagamos una recorrida por todo eso, porque hemos mencionado bastante el blog y similares. Vayamos a la venta pura y dura, ¿no? Ya sabemos que entonces Vampira con Y en Facebook, que es donde te pueden encontrar en esa red social. Vamos a aclarar que Vampira con Y se explica el porqué con Y dentro del libro. Sí. A la gente que dice, claro, lo hizo solamente como un diferenciador. No, hay un porqué. Hay un trasfondo. En el tema del blog, ¿cuál es el blog? El blog es vampira-novela.blogspot.com. Exacto. Y para los que quieren conseguir Vampira, el libro físico, ¿dónde lo pueden comprar? Lo pueden comprar en Calima, que es donde hice la presentación, que quedan Durazno y Jackson, en la librería La Lupa, a través de Calandra Libros, que lo encuentran por Facebook. Uh-huh. Y se pueden comunicar con él, y en Papacito, y bueno, a través de mí. Bueno, excelente. Pero bueno, hecha la venta, te quería hacer una pregunta, justamente continuando con todo este tema mitológico. Vos en el blog has dejado entrever que antes de Vampira tenías como ideas generales de escribir otra novela y que te gustaría retomarlo en algún momento y lo sentís como un proyecto a futuro, ¿no? Contanos un poco de qué va eso. Sí, en realidad es una novela que escribí, que terminé. ¿Ya está hecho? No, cuando tenía 14 años. No, ojo. Terminé cuando tenía 14 años. Después me di cuenta de que no, porque lo había empezado cuando tenía 12, y lo que pasa a veces cuando empezás algo y te tomas tanto tiempo es que después lees el principio y decís, ¿qué es esto? Entonces empecé a escribirlo de vuelta, y bueno, yo creo que lo dije como 8 veces, lo voy a decir una novena, soy muy perfeccionista, entonces no me gustaba, lo empezaba a escribir otra vez, y creo que eso lo hice unas 3 veces más o menos. Y bueno, cuando se me cruzó Vampira, lo estaba escribiendo por esa cuarta vez. Uh-huh. Y bueno, sigo en ello. En realidad, esta vez no la he abandonado. Y estoy terminando el primer libro. Son 4 libros. Es una saga. Así es, bastante pesadito. Y bueno, eso es fantasía épica. Uh-huh. Así, no más. Nada que ver con Vampira. Bien, y con respecto a eso que decís que bueno, que está escrita entre los 12 y los 14 años y demás, ¿qué sentís con respecto a la madurez del escritor y la obra? ¿No? Por ejemplo, ¿vos leerías un libro de alguien escrito a los 12 años, hoy por hoy? Sí, no sé por qué no, en realidad. Es darle una oportunidad a la gente que le gusta escribir. Yo creo que si alguien de 12 años o más chico se pone a escribir y se molesta en terminar una novela, vale la pena leerlo. Eso no significa que sea bueno o que no sea bueno, pero vale la pena leerlo. Uh-huh. Para ver. Porque quizás no es tan bueno, pero si es lo suficientemente bueno, significa que cuando tenga 30 años va a ser buenísimo. Va a ser un monstruo. Sí. Y bueno, sí. Igual yo creo, Jorge, si yo te digo que Lovecraft tenía una historia, novelita, un cuento corto escrito a los 12 años, vos lo estás buscando y lo querés leer. Bueno, no, pero hay toda una rama de la literatura que justamente estudia las obras literarias de los autores cuando jóvenes. Así que sí, o sea, es una... Por eso te preguntaba, ¿no? Porque incluso tiene como cierto fetiche, ¿no? Por ejemplo, una cosa que muchos lectores hacen cuando se enteran que un escritor sacó un libro es que justamente van a ver qué es lo que hubo antes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hubo antes de eso? Y por eso está interesante que, bueno, que digamos, tu proyecto a futuro justamente sea algo que está basado en el pasado, básicamente. Sí. Cuando era joven. Pero bueno, cuando así. Cuando era joven. Bueno, de 21 a 12 hay un trecho impresionante. Parece que no, pero hay un trecho impresionante. Y yo voy a preguntar un poco más para no quedarme con la duda. Me está diciendo que es fantasía épica, que es un mundo completamente inventado, o sea, que no sí, estamos ahí. Así es. ¿Por dónde viene la mano? Por curiosidad. Adelanta, jugátela como una primicia. Claro, una primicia. No sé, ¿qué quieres específicamente que te diga? O no sé, o me contás un poco del mundo, bueno, de los protagonistas. Ahí va. Bueno, básicamente fantasía épica. Fantasía. Así que sabemos que por un lado va a estar divorciado de la modernidad, de la realidad, sí. Y que va a ser una cuestión de batallas. No va a ser actos sí. heroicos durante batallas. Bueno, contanos un poco sobre qué personajes podemos esperar. Claro, caballeros, magos, brujos, hadas. ¿Por dónde viene? Hay un poco de todo eso. Hay un poco para todos los gustos. En realidad yo lo inventé para mí. Ajá. O sea, yo siempre digo que yo escribo para mí. Así que nunca voy a escribir algo porque los demás quieran que yo lo escriba, sino porque simplemente a mí me gusta. Y sí, en realidad los personajes que primeramente vemos en realidad son duendes. Pero yo cuando creé los duendes estaba tratando de... Me basaba un poco en los elfos. Así que ustedes imagínense duendes, elfos. Y... ¿Qué elfos? ¿Elfos domésticos de Harry Potter? No. Elfos de Tolkien. Ya hablamos de alguien. Yo pregunto, ¿no? Claro, sí. Hay varios. No son iguales porque obviamente son duendes, pero vienen por ahí la mano. Uh-huh. Y bueno, hay espadas, ya que decías que te gustan. En el bloque dije que estaba leyendo Conan ahora, Conan el Bárbaro, porque... Es muy bueno con él. ¿Y por qué te gustan las espadas? Y porque me gustan. Sí, prefiero decir que me gustan las espadas, sino que me gustan los bárbaros, ¿no? Pero... Sí, es mejor. Es menos comprometido. Pero entonces, bueno, sabemos que hay duendes entonces. ¿Qué podemos esperar de esta otra novela? Que también le des un vuelco mitológico, como decirlo, alternativo a lo estándar. Ya dijiste que entonces los duendes son más bien tipo elfos, toquean. Sí, yo para darles una idea de su claro. imaginación, porque si no uno se queda con la idea del duende pequeño, verde, claro. En los hongos. Entonces no, para darles otra imaginación. O chiquitos con capucha roja sí. en el frente de una casa. También. ¿Pero estás sentado sobre una mitología ya conocida o estás...? No, la creé yo. Uh-huh. Yo siempre como digo, o sea, no se puede decir que nadie haya creado nada, pero no lo hice basándome en nada ni... No, es tuyo, completamente claro. de tu imaginación. Claro. Salió de mi imaginación. Obviamente uno culturalmente está afectado por millones de cosas que van a hacer que uno escriba sobre algunas cosas que tienen alguna base. ¿Y algunas de estos personajes o este mundo... Te guías, no. Ustedes me quieren hacerlo decir. Algo seguro que sí. Yo estoy tratando de evitar decir, ustedes me quieren hacer decir. Yo te voy a hacer la pregunta. Lo que pasa es que los escritores tenemos miedo cuando no tenemos los derechos de autor. Ese es el tema. Pero estamos en la Universidad de la República, estamos todos aprendiendo, o sea que no hay derecho de autor acá. Es todo recurso, ¿no? Digo, todos tomamos diferentes cosas y con eso crecemos. Yo creo que mientras no digas que la próxima novela va a ser algo estilo La Señora de las Anillas, yo sé algo así, no va a haber problema de derecho de autor. No, pero sin entrar en nombre ni nada particular. Un personaje o un, no sé, dios o lo que sea que digas, este lo creé yo, me siento realizada y súper original al haberlo creado. ¡Ay! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! No, no, Claro, para mí todos. Mirá cómo está respondiendo, me está respondiendo. Mirá cómo te cayó. Te cerró la boca. Y no, está bien, yo qué sé. Yo diría, no, este que lo cosí con esto hizo una idea original. O como dice ella, todo. Todo. Bueno, para mí sí, todo. Claro. Así que si querés saber de qué es el libro, cómpralo. Sí, comprar. Más o menos. Bueno, hablando de comprar, ¿no? Un poco para ir redondeando. Contanos un poco de las repercusiones que tuvo el libro, ¿no? Tanto en el sentido de, bueno, pudiste colocarlo bien, se está vendiendo bien. Y bueno, en el sentido también, bueno, ya sabemos que tuviste repercusiones en la prensa y demás. Contanos un poco sobre eso. Sobre las repercusiones en la prensa. Bueno, en realidad, lo que me siento muy orgullosa es que por ahora no he recibido ninguna persona que me haya dicho no me gusta. Así, seco. Quizás hay gente que me ha dicho, mira, a mí no me gustan las novelas de vampiros, pero me ha dicho me gusta esto, me gustó cómo armaste esto. Y bueno, eso siempre es útil para el escritor. Porque siempre es bueno mejorarse y decir, bueno, tenés un problema acá. Bueno, uh-huh. Eso me sirve a mí para la siguiente novela no cometer el mismo error. Y con respecto a la prensa, la verdad, yo, como dije al principio, se lo dije a ustedes, soy muy tímida, entonces para mí todo esto es nuevo, es extraño. Pero por suerte he tenido mucha suerte, en realidad fue pura suerte, yo voy a decir. Le agradezco que me contactaron. Y bueno, en realidad sí, fueron contactos que vinieron a mí. Medio como que pedí ayuda a ver con quién me podía contactar, algo, y envié algunos libros para ver si los leían, si les gustaban. Y bueno, sí, tuve una nota en El País, en el libro El País, que uh-huh. es a lo que te referías, me imagino. Sí. Y bueno, sí, vino completamente sorpresiva. Yo había enviado un libro al diario, y bueno, pero de la nada se contactaron conmigo, se contactó Matías, se llama. Y me dijo, quiero hacerte preguntas. Y bueno, sí, dale, adelante. Y así fue. Sí, lo bueno que tiene la temática es que si bien te fue difícil venderla para publicitarla, en realidad a los medios les llama la atención. Sí, entonces tiene como cierta dosis, sí. Tiene entonces, una doble cara, ¿no? Sí, claro. Le llama la atención, pero a veces medio con prejuicio. Sí, igual pensá que no estás escribiendo de la moda de vampiros, que es la moda anterior, ahora la moda zombies. Ha cambiado. Si hubiera sido zombie, seguramente también, ya estás. Zombies. Bueno, pero las cosas llegan medio tarde a Uruguay. Sí, ¿verdad? Es verdad, las cosas no llegan tarde decir Uruguay. Que... No, pero sí, capaz que es medio sesgado eso. Y bueno, y está bueno poderte haber escuchado un poco más. O sea, salir un poco de la nota que trascendió, que fue justamente la novela de vampiros escrita por un uruguaya, ¿no? Obviamente la cosa era mucho más compleja que eso. Y bueno, y la verdad, fue recontra disfrutable averiguar toda la historia de fondo. Muchísimas gracias. Siendo que estudias y todo lo que estudias tiene que ver con escribir, ¿te ayudaron? ¿Recibiste ayuda de profesores o de compañeros? O... Decí que la Universidad de la República te ayudó. Sí. Porque estamos. Eso es lo que queremos saber. Tengo que mentir. Me ayudó Pilar. No, no. Yo la escuché. ¿No la mostraste a tus profesores, a nadie? No. ¿Le mostraste tu trabajo? No, en realidad sí, soy muy, como dije, soy muy celosa cuando no tengo los derechos, porque en realidad uno nunca sabe. O sea, uh-huh. es medio paranoia de escritor, pero uno nunca sabe. No, pero puede pasar, sí. Entonces, no, en realidad nunca le comenté a nadie. Yo, como siempre, por suerte, tuve un gran apoyo de mi familia, de mis amigos, siempre me moví por ahí. O sea, pidiéndoles la opinión a ellos, más que nada. Entonces, no. Lo siento. No. Lo siento, Universidad de la República. Universidad de la República pero no ha ayudado nada. No sos vos, soy yo que tengo para nadie con derecho. Bien. No, y me ayuda a otros niveles. No hay que quitarle. Bien, ahí va, gracias. Ahí va. Si podemos seguir siendo amigos, Universidad de la República. Yo valoro tu amistad. Entonces, ¿alguna persona fuera de la gente que está en la dedicatoria, alguien que digas, pa, esta persona fue, aparte del personaje que fue mi musa, esta persona fue la que me ayudó para hacer el libro? O sea, estamos haciendo más pública la dedicación. Sí, tenés un montón de personas a las que agradeciste. Un montón de personas a las que agradeciste. Yo, en realidad, la persona que estuvo ahí medio capítulo a capítulo, está ahí presente. Es Fernando, está en la dedicatoria. Es que Fernando puede. Puede mencionar palabras. A participar del puede, del micrófono. No puede porque está complicado con el tema del micrófono. Ah, sí, está medio lejos del micrófono. Pero sí que entonces Fernando y mis importante. Padres, sí. Y mis padres, fundamentalmente. Y Bueno, a nivel, digamos, de eso, inspiración en una persona, que creo que por ahí también me mandaste la pregunta. Sí, sí, sí. No, en realidad no creo que conscientemente. Yo siempre digo que en realidad no me doy cuenta de lo que hago. Yo después cuando voy a leer digo, ah, esto se parece a alguien. Pero en realidad no lo hago conscientemente. Así que no puedo decir que mientras lo hacía lo hice a propósito. Claro, voy a poner a... No, no sé, a alguien que no me banco y le voy a hacer un personaje sea desastroso y lo voy a destruir en el libro. El malo que muere. El malo que muere. Bien, eso zafa, digamos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, no sé, Schwarzenegger y esa gente matan a la gente que odian sus películas. Es probable que Schwarzenegger los mate en la vida real también. Sí, bueno, tal el gobernador de California, ¿no? Y lo mata impuestos. Es el poder que tiene un escritor, ¿no? De poder hacer lo que quiera. En la vida y la muerte. Claro. La muerte. Porque es tu mundo. Sí, pero nunca lo tomé de esa forma. ¿Cómo? Siempre lo tomé, especialmente de más chica, como una forma de descargarme cuando me sentía frustrada. Pero no voy a escribir este personaje que es mi profesor y lo voy a matar, ¿no? No de esa forma. Pero que bueno, no es sano. No es sano. Pero bueno, para cerrar entonces, ¿algo que sientas que capaz que dejamos por ahí, que te hubiera gustado que te preguntáramos, o algo que quieras decir? La pregunta no te hicimos, ahí va. ¿Cuál fue la pregunta que no te hicimos? ¿Cuánto sale el libro? No, pero fuera de eso. No, eso no te preocupes, que está... Para la gente que se interese, ya dijimos por dónde conseguirlo. Bueno, no, en esas cosas no soy muy imaginativa, ¿eh? No, creo que no. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, yo... Claro, claro, ¿no? Si tenés algo para decir, alguna información extra que quieras robar del libro, para contactarte a vos personalmente, para conseguirlo... A través del blog. ¿Del blog? Tienen mi mail en mi blog, y si no, pueden escribirme directamente en el blog. Ahí está. Y, por supuesto, por Facebook también. Yo contesto siempre. Que ya dijimos, Vampira con Y. Exacto, recordamos entonces. Facebook, Vampira con Y. Sí. Vampira-novela.blogspot, el blog. Y bueno, y la novela la pueden encontrar en La Lupa, Calima y Papacito, ¿verdad? Y bueno, sí, y obviamente contigo. O si compran más de 10 unidades, va la autora. Claro, hay autógrafo. Pero bueno, Claudia, gracias por haber venido al programa. No, y la verdad, muy disfrutable.